Hola, bienvenidos a esta primera edición de este podcast que todavía no tiene nombre. Estamos en la semana del 3 de febrero, ya, del año 2007. Mi nombre es Franco Catrín. Algunos a lo mejor me conocen por mi blog acerca de Linux, de música y otras cosas raras. Y este podcast es una extensión a ese blog para poder quizás comentar un poco más de lo que se puede en texto, porque a veces se me cansa la mano escribiendo mucho o no sé, algunas cosas que no se puede mostrar, por ejemplo las cosas relacionadas con la música, es medio complicado. En este primer podcast vamos a hablar de algunas noticias de tecnología, es una especie de resumen de las últimas noticias que han aparecido por ahí que me parecen importantes, y también voy a tener un espacio para algún sitio recomendado. Espero que este podcast tenga alguna frecuencia más o menos predecible, pero es cosa que se suscriban y esperemos que tengamos hartos capítulos. Bueno, y vamos a las noticias. Llegó a Chile un prototipo del proyecto LPC, este proyecto que está buscando construir notebooks a un precio de alrededor de unos $100. El prototipo está en manos de Eduardo Silva, uno de las personas que está participando en distintos aspectos del proyecto, y él lo estuvo mostrando por Santiago. Incluso ustedes pueden encontrar un video que está en YouTube. Es súper fácil encontrarlo porque ustedes ponen OLPC Chile y aparece el video en donde Eduardo muestra las características de este equipo. Por el lado del hardware, las cosas interesantes que tiene es que está orientado a un bajo consumo de energía, porque el laptop está orientado a niños que viven en regiones donde en realidad no hay muchas fuentes de energía o no hay conexiones directas a internet, por ejemplo. Sobre lo mismo, otra característica importante del OLPC es que la forma en que funciona la red es distinta. La red inalámbrica, por ejemplo, no es como la conocemos en la casa, sino que tiene un chip que está preparado para operar en una red interconectada entre varios equipos que se van asociando simultáneamente y automáticamente forman una sola red. A esto le llaman algo así como redes de tipo mesh. Y esto también fue un poco polémico, porque cuando se decidió el chip que iba a usar el OLPC para la conexión inalámbrica, había gente que no estaba de acuerdo en que los drivers fueran cerrados. Tenemos el caso de Richard Stallman y Ted Rath, que decidieron salirse del proyecto porque no estaban de acuerdo con que se incluyera hardware de este tipo en un proyecto que tiene una tendencia más abierta. Bueno, si quieren más información acerca del OLPC, además de ver el video de Eduardo Silva, les recomiendo buscar una dirección que se llama www.uncomputadorporniño.cl. Ahí van a encontrar información acerca del proyecto y también van a encontrar información acerca de reuniones que están realizando, informativas y también para discutir aspectos del proyecto de forma local. Adobe ya sacó la versión 9 del plugin de Flash Player para Linux, y este marca un cambio desde una especie de abandono que había acerca de este plugin, porque la última versión que había era la versión 7, la versión 8 nunca apareció. La versión 7 estuvo por mucho tiempo ahí mantenida, pero se esperaban varios cambios. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de la versión 7 es la sincronización con el audio en los videos, y esto se hizo más evidente todavía cuando surgieron sitios como Google Videos o YouTube, en donde los usuarios tenían una mala experiencia. Los usuarios de Linux que querían ver videos veían un video desincronizado y el problema estaba en el plugin, a pesar de que por un tiempo la gente de Flash reclamaba que era el sistema de audio de Linux que tenía problemas. En la versión 9 ahora lo están corrigiendo. Entonces tenemos audio sincronizado. Y otro aspecto interesante es que este plugin va a ser incluido en las nuevas distribuciones, en el caso de Red Hat Enterprise Linux 5 y SUSE Linux Enterprise Desktop 10, va a incluir de paquete el Flash Player, ¿ya? Hay gente que se pregunta, en las distribuciones, ¿por qué algunas cosas no se incluyen? Por ejemplo, ¿por qué no se incluye el Flash Player? ¿Por qué no se incluye el reproductor o decodificador de MP3? ¿Por qué no se incluye Real Player? En realidad, uno de los problemas para incluir estas aplicaciones es que no son libres. Por lo tanto, ese tipo de software no se puede incluir en la distribución que uno baja gratuitamente. Por eso que esta versión de Flash Player va a estar disponible en Red Hat Enterprise Linux 5 y no en Fedora Core, por ejemplo. Así que esperemos que después de esta versión 9, Adobe siga sacando actualizaciones de este plugin, que a pesar de que hay mucha gente que no gusta el Flash, hoy en día, sobre todo con la presión de sitios como YouTube, es súper importante tener un buen plugin de Flash en el navegador. El año pasado, Red Hat adquirió la empresa JBoss. Esta empresa está detrás de un producto que se llama JBoss Application Server, en conjunto con otras aplicaciones que ayudan a hacer aplicaciones. JBoss es un servidor de aplicaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Que el fundador de JBoss ahora está dudoso si es que sigue o no en la compañía, porque algunas cosas que él esperaba que sucedieran no fueron así. Por ejemplo, él esperaba que aumentara la inversión en investigación y desarrollo, pero eso no ha ocurrido como él esperaba. Por lo tanto, se siente un poco incómodo y está pensando en realidad si va a seguir o no. Y se tomó unos días de descanso, se supone que hasta el 15 de marzo va a estar afuera, pero él va a aprovechar de meditar si es que quiere seguir o no, porque en realidad ya no se siente muy bien. Y esto es algo que se ve bastante frecuente cuando una empresa es comprada por otra. O sea, aparte de la motivación de tener una inyección fuerte de capital, la motivación emocional se tiene que mantener, porque las personas que fundan una compañía le crean tienen una cultura de compañía. Ellos están acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma, y cuando son adquiridos, la empresa grande impone en cierta forma su forma de actuar. O sea, cómo se manejan las relaciones con las personas, cómo se maneja la dirección de la compañía. Entonces, ¿qué sucede? Que generalmente los fundadores de la empresa después ya no se sienten a gusto, porque obviamente ya no es la misma empresa que ellos fundaron. Esto ha sucedido varias veces. Por ejemplo, cuando Novell compró a SUSE, la gente de SUSE, la más antigua sobre todo, se sintió un poco incómoda. Afortunadamente, lo mismo no ha sucedido con la gente de Siemens, que todavía se ve bastante bien, y ellos están llevando la fuerza del cambio dentro de Novell, que era una empresa que, hay que decirlo, venía ya como cayendo y no se le veía mucho futuro hasta que tomaron este nuevo camino de Linux. El sitio que les recomiendo para esta edición del podcast es un sitio que se llama NetVibes. Lo pueden encontrar como www.netvibes.com. Y este sitio es una especie de portal personal en donde ustedes pueden agregar distintos componentes que quedan al acceso inmediatamente cuando ustedes entran al sitio. O sea, ustedes se registran, escogen sus componentes, y cada vez que ingresan al sitio van a ver una pantalla en donde están todos los componentes configurados por ustedes. Hay algunos bastante interesantes. Por ejemplo, tiene un indicador del clima, tiene una lista de tareas, tiene notas, así como los especie de post-its, y uno de los más destacables es un módulo para leer noticias RSS. ¿Ya? Para aquellos amigos que no conocen las noticias o los feeds RSS, se trata de que hay sitios que publican su contenido a través de un archivo especial, y este archivo especial se puede leer desde otro sitio o desde otra aplicación, y de esa forma, desde una aplicación, por ejemplo, yo podría leer el contenido de otro sitio. Por ejemplo, el diario La Tercera publica su noticia a través de esta forma, y yo aquí en NetVibes puedo agregar un módulo lector de RSS que se enchufe a La Tercera y me muestre las noticias del diario La Tercera, pero sin que tenga que yo personalmente ir al sitio de La Tercera. Así como La Tercera, hay varios otros sitios, o sea, hay montones de sitios que publican feeds RSS, y la gracia es que uno, cuando los tiene aquí en NetVibes, los tiene en la pantalla, y uno no tiene que ir a los distintos sitios, sino que en un solo sitio ve un resumen de todas las noticias. Otros módulos que tiene NetVibes es, por ejemplo, ver el acceso de correo, de Hotmail, de Gmail, de Yahoo, de AOL. Y también uno puede suscribir alguna cuenta POP o IMAP que tenga por ahí para poder ver lo encabezado de los correos, ¿ya? También tiene otros módulos, por ejemplo, tiene un módulo para hacer un seguimiento de la cuenta que uno tiene en eBay. También para agregar fotos de FlickClub. En realidad, el sitio es súper flexible porque además de los módulos que trae incorporados, uno puede agregar módulos nuevos. Así como cuando uno agrega un plugin o una extensión a Firefox, uno también puede agregar un plugin o una extensión a NetVibes. Y si uno tiene la habilidad suficiente, también puede ver la documentación y hacer su propio módulo. Por ejemplo, si a mí me interesara manejar algo especial, por ejemplo, un calendario personal, y no existiera un módulo para hacer calendario personal, yo me podría hacer un módulo y aquí lo dejo como un componente más de NetVibes. Este sitio, lo bueno es que es gratis, y otra característica importante es que uno, cuando tiene su cuenta, por ejemplo, para leer noticias RSS, uno puede acceder en el fondo desde cualquier computador, ¿ya? Esta página está hecha para andar con su, cada persona que, o sea, para que cada persona ande con su información o su portal para cualquier parte, en realidad. Así que échenle un vistazo. Yo no lo conocía de este sitio, igual debe llevar harto tiempo, y ahora en estos días que estoy con mi notebook malo, me ha servido bastante, porque en cualquier lado donde estoy lo abro y puedo ver todas mis tareas pendientes, mis calendarios y obviamente mi noticia. Espero que les haya gustado esta primera edición del podcast. En realidad no sé cuándo vaya a ser la próxima edición. Espero que pronto, espero que no pase más de una o dos semanas. Bueno, van a tener que disculpar algunos inconvenientes técnicos, como por ejemplo los pops que se escuchan, ya que estoy grabando con un micrófono sencillo, no es gran tecnología, así que esos tipos de ruidos se pasan súper fuerte. Además, todavía no me manejo muy bien con los diálogos, o sea, cuesta un poquito ponerse a hablar como loco aquí frente al micrófono, y es fácil equivocarse, enredarse, manearse. Lo bueno es que al menos uno puede grabar esta cosa varias veces hasta que queda un poquito más conforme, ¿ya? Así que nos vemos en el próximo podcast.